acarecieron. Ellas quisieron llegar a mi alma con bondad. Yo no imagino por qué te rosas me cambiaron. También lograron hasta robarme el corazón. Tal vez un día, cuando comprendí esta locura, yo con ternura agradecido quedaré. Tal vez un día, cuando comprendí esta locura, yo con ternura agradecido quedaré. Son trozas que trajo el destino y me hace pensar que soy un niño. Son trozas que trajo el destino y me hace pensar que soy un niño. Que soy un niño.